venido a celebrar desde su hogar los mineros, te han venido a despedir, alegres cantando van, te han venido a despedir, alegres cantando van. Su canto viene a anunciar que ya nació Cristo obrero, generosa su emoción al niño le han de mostrar, generosa su emoción al niño le han de mostrar. Ya me despido, pueblo de mi alma, pero se queda mi corazón, de tu esperanza se alimentaron los versos que andan por mi canción, de tu esperanza se alimentaron los versos que andan por mi canción. Se han venido y brilla el sol de sus rostros en el cielo, se han venido y tierra son sus manos llenas de amor, se han venido y tierra son sus manos llenas de amor. Se han venido desde el sur, guiados por el lucero, al minero luna y mar, al niño Dios le darán. Al minero luna y mar, al niño Dios le darán. Ya me despido, pueblo de mi alma, pero se queda mi corazón, de tu esperanza se alimentaron los versos que andan por mi canción, de tu esperanza se alimentaron los versos que andan por mi canción.